Capítulo 18. Ryan también estaba allí. ¿Sabía que lo perseguían? Tenía que encontrarlo, para advertirle y para obtener por fin alguna condenada explicación. ¿Dónde lo viste? Pregunté a Zog. Entrando en Wellbury, dijo ella. Anteayer. ¿Conoces a ese hombre, honorable Aelf? Preguntó Ilstan. Sí, es de los míos. Lo consideramos un soldado poderoso. Deberíamos intentar encontrarlo. Ilstan se acercó para observar el dibujo. Wellbury ya era nuestro destino, dijo. Quizá ese Aelf pueda ayudarnos a liberar a Wyrm o a detener a Ulrich y Quinn. Podríamos preguntar por él al medio padre. Me concentré en el retrato, haciendo mis recuerdos de la academia con Ryan y... ¿Jen? No, ella no había sido Polly. Pero siempre salíamos juntos los tres de noche. Amigos. Luego Jen y yo nos habíamos hecho pareja. Disculpa, pequeño padre, dijo Sefawin. Pero esperaba recuperar a Wyrm sin tener que hablar con Welsic. Le tengo un poco de tirria al alguacil. La devoción a Woden del medio padre puede ser incómoda a veces, dijo Ilstan. ¿Incómoda? Terció Yazad. Perdona, pero una vez no se clavó a sí mismo a un árbol. Espera, espera. ¿Qué? Ilstan me miró, atribulado. Woden exigía un sacrificio antes de la batalla de fuerza distante, explicó. Hará unos 40 años. Sacrificarse uno mismo directamente a Woden es una forma de inclinar la balanza a tu favor. Woden ha perdido el juicio y busca cada vez más devoción, dijo Zog en voz baja. Como un borracho que no para de pedir más vino. No deberías decir esas cosas, replicó Sefawin. Diré lo que quiera, restalló Zog. Es la verdad. Yazad sonrió de oreja a oreja. Y tú no te hagas ilusiones, le dijo Zog. No pienso convertirme a ese dios tuyo tan blandito y amoroso con sus almohadas y sus sonrisas. De todas formas, no me aceptaría. Ajura Mazda acepta a todo el mundo, por despreciable e incapaz que sea, respondió Yazad. Yo soy el ejemplo viviente. ¿Podemos volver a lo de clavarse a un árbol? Intervine. Esa parte suena importante. Wilsing necesitaba fuerza para la batalla, dijo Ilstan. Se planteó sacrificar a alguno de sus guerreros, pero entonces pensó que sería el guerrero quien se llevaría el honor. Hay una historia antigua en la que Woden se clavaba al árbol del mundo. Así que, para canalizar esa fuerza, Wilsig lo emuló. La mano derecha ya no le sirve de mucho, pero la gente lo respeta. Los necios lo respetan, dijo Yazad. No se puede criticar su corazón, respondió Ilstan. Es una parte de él que sigue intacta. Al contrario que su cerebro, dijo Zog. Estupendo. Me senté en el suelo junto al hogar. Ryan había pasado por la zona dos días antes, y al siguiente llegaron Ulrich y Quinn. Habían partido hacía unas horas, con toda probabilidad hacia donde vivía el conde. Le habían dicho a Ilstan que representaban al conde, y si conocía a Ulrich, tendría una base impresionante y bien fortificada. Si contaba con un portal para salir de allí, es donde lo tendría, en su centro de poder. ¿Quizá Ryan estaba vigilando sus actividades en esa dimensión? Quizá yo estaba sacando conclusiones precipitadas. Apenas sabía ni cómo me llamaba, así que bien podía estar excediéndome al intentar adivinar los motivos de nadie. Si confías en Wilsic, dije a Ilstan, parece que tendría sentido hablar con él. Pero Ulrich dijo que Wilsic trabajaba para ellos, recordó Sefawin. Wilsic no tiene mucho apego a los forasteros, dijo Ilstan. No es un hombre previsible, la verdad. Hará lo que encuentre divertido en cada momento. Ahora mismo eso podría ser hacer caso a Ulrich, pero también podría ser escucharme a mí cuando hable con él. No tenía muy claro si me gustaba la idea o no. De todos modos, afirmé, deberíamos intentar averiguar qué sabe Wilsic. Decidido, pues, dijo Ilstan. Iremos a caballo, nos presentaremos y le haremos nuestra petición. No, se apresuró a objetar Sefawin. Tendríamos que entrar en la ciudad a hurtadillas. Aunque vayamos a hablar con él, no debería vernos entrar nadie. Por si el enemigo ha dejado a alguien en las puertas vigilando, podrían reconocer a un Aelf. La miré con ojos entornados. Había algo familiar en sus ojos, en su postura. Apartó la mirada, cruzándose de brazos. ¡Ah! Exclamó Yazad, y dio una alegre y sonora palmada. —En eso puedo ayudaros. Suelo llevar fruta del huerto y de nuestros almacenes para repartirla entre la gente del pueblo. Lo normal es que los hogareños no se fijen mucho en quienes me acompañan. Vendréis conmigo cargando con sacos de fruta y nadie os prestará atención. Así os compenso el servicio que me hicisteis. Supuse que era buena idea, y estaba claro que Ilstan coincidía conmigo, porque salieron los dos a ver cuántos sacos de manzanas había listos para llevárselos. Zog se acercó a cuidar del fuego, ya que Leof seguía dormitando en un rincón. Miré mi dibujo. Ryan se enfadaría si se enteraba de que estaba allí. Pensarlo me confundió. Éramos compañeros, así que ¿no nos metíamos en líos juntos? No, pensé. Ocurrió algo entre nosotros que... Flexioné las manos. Tenía algo que ver con aquellas mejoras. No eran equipamiento policial reglamentario. ¿De dónde las había sacado? ¿Y por qué me había quedado paralizado cuando me atacó aquel Ordales? Fogonazos de luz. Gritos de furia. Empecé a hacerme preguntas otra vez. Sobre mí mismo, sobre mi corazón, sobre quién había sido y qué había hecho. Por primera vez, no estaba seguro de querer recordar. Sabía muy en el fondo que me había aferrado con demasiada fuerza al recuerdo de ser policía. No explicaba todo lo que era capaz de hacer, el instinto que tenía para mentir y ocultarme. No, era un héroe. Tenía que ser un héroe. Siempre había querido ser como Ryan. Pero las cosas no me habían salido bien, ¿verdad? Maldita sea. Pasé unos minutos hurgando entre los submenús y, de nuevo, no pude activar las placas hipodérmicas que no funcionaban. Estaba desconcertado. ¿Para qué las tenía si no era para usarlas? Busqué y rebusqué hasta que me sorprendió la aparición de un nuevo mensaje. Placas hipodérmicas deshabilitadas por comando externo, rezaba. No vas a recuperarlas, Johnny. Deja de intentarlo. Maldición. Aquello me lo había hecho alguien. A propósito. Salí de los menús y sentí un acuciante deseo de esconderme. Quise dejar de hurgar en mi pasado, dejar de buscar más respuestas de las que ya flotaban en superficie. No iba a gustarme lo que encontrara. La vergüenza casi me abrumó. Conocía bien esa emoción. Pero, ¿por qué la había visto en Sephawin hacía solo unos minutos? Tanto ella como Zog habían salido de la choza mientras estaba distraído. Así que me levanté, me sacudí la ropa y saqué la cabeza por la puerta. Había varias mujeres trabajando en la paja del techo y más gente en el huerto. Un hombre cambiaba las losas del camino. La vida no dejaba mucho tiempo libre a la gente por allí. Vi que había unos pocos cuencos de vallas delante de la choza, con varias peticiones al lado. Zapatos raídos, un montón de juncos para tejer un tapete y... ¿leche? No supe muy bien si era una ofrenda o si la querían convertida en mantequilla. Supuse que hasta las misteriosas fuerzas invisibles tenían que ganarse la vida de algún modo. Sintiéndome un poco tonto, dije, ¿quieres probar con algo de esto mientras yo busco a Sephawin? No hubo respuesta, claro. Encontré a Sephawin sentada en un tocón, contemplando el bosque oscuro. Llegué junto a ella a paso tranquilo, con las manos en los bolsillos y el viento tirando de mi capa. Sí que era una prenda práctica, sí. No me hacía falta el calor, pero desde luego me notaba más impresionante con ella puesta. 4 estrellas. Los chavalines raros podrían saber lo que se hacen. ¿Qué hay? Le dije. Me saludó con la cabeza. Leof ha creído reconocerte, afirmé. Y ahora te preocupa que los guardias de la ciudad también lo hagan. Y llevas actuando raro desde que llegamos aquí. Como si te diera vergüenza algo. Sephawin suspiró, puso los codos en las rodillas y apoyó la cabeza en las manos. Yo apoyé la espalda en un árbol cercano. «Nuestros alardes no hacen nada», susurró. «Todas las scops lo sabemos. Creo que antes funcionaban. En fin, a las scals ordalesas sí que les funcionan, así que es posible que los nuestros también lo hicieran en algún momento, ¿verdad?» «No lo sé», respondí en voz baja. «No sé mucho sobre nada de esto». «Me tienes confundida, Runian», dijo mirándome por fin. «He descubierto el truco de la voz. Una vez conocí a un Scop que hacía que sonara como si los objetos que tenía cerca hablasen, aunque no movía los labios. Es algo parecido, ¿verdad? ¿Es como haces esa estafa? No soy un estafador, repliqué con demasiada fuerza. Era una fibra sensible. Pero es una capacidad similar. No soy quien para echártelo en cara, dijo Sefawin. Las Scops deberíamos reconocer que no podemos aflojar espectros, ni amarrarlos, ni intimidarlos. Pero es bueno para la gente creer que sí podemos. Torció el gesto. No, es una excusa. La verdad es que si fuésemos sinceras con la gente nos expulsarían y nos moriríamos de hambre. Así que seguimos comportándonos como si supiéramos lo que hacemos. ¿Y Welbury? Pasé por aquí hace unos años, dijo Sefawin. Después de que el oso se llevara a mis padres. Avanzaba en esta dirección, así que el medio padre pidió amarres para un asentamiento cercano. Protección adicional porque las piedras rúnicas... Bueno, ya sabes. Pronuncié mis mejores alardes, aunque sabía que no harían nada. Werm y yo recibimos el pago y nos marchamos. ¿Y ese asentamiento? Pregunté. Señaló con la cabeza hacia el bosque. Estaba justo ahí. Seguí su mirada hacia la densa arboleda, más allá de unos árboles que parecían columnas de piedra y debían de tener siglos de antigüedad. Era imposible que antes hubiera un asentamiento ahí fuera. Pero ¿qué sabía yo? Había empezado a hablar con el aire y a creer en fantasmas o lo que fuese. Así que me fijé más. Y al escrutar el bosque, vi unas sombras que podrían haber sido antiguos muros de piedra o cimientos. La gente empieza a darse cuenta, dijo Sefawin. Cuando afloja un cenagal, regresa a la noche siguiente. Las protecciones que prometo no cobran forma. Mueren personas, y sus parientes se preguntan por qué dieron de comer a esa Scop. ¿Por qué la escucharon y creyeron? No quedan muchos lugares ya donde no vayan a reconocerme, y no dejo de olvidar dónde he estado. Normal que me tomara por un estafador. Era justo la vida que llevaba ella. Era la versión medieval de un avidente. En mi época esa gente era bastante inofensiva. Pero, ¿allí donde parte de todo aquello era real? Aunque quizá no debería compararla con una vidente. Era más bien una timadora, como la gente que vendía mejoras defectuosas que no te protegían. En todo caso, no era asunto mío. Tenía jefes mafiosos de los que ocuparme, pero deseé que aquel tono de voz no me resultara dolorosamente familiar. La expresión de sus ojos la hacía parecer hueca, como un muñeco de plástico barato, de los que estaban pintados para parecer de metal, pero sabías que no lo eran en el momento en que los levantabas. «Estoy harta de mentir», susurró Sefawin. «De pasarme la vida preocupada». «De no quedarte nunca mucho tiempo en un sitio», dije, «porque sabes que el pasado terminará alcanzándote. De temer que cada persona con la que te cruzas sea alguien a quien has robado. De no dormir nunca si no es imprescindible, porque hasta tus amigos son la clase de gente con la que no concilias bien el sueño». Me lanzó una mirada. Por un momento temí que su muestra de vulnerabilidad fuera fingida para hacerme reconocer algo. Pero entonces asintió. Traté de componer un discurso estimulante, decirle algo honorable de verdad, como el honesto inspector que en otro tiempo había entrenado para ser. «Dale la vuelta a tu vida, chica», o «búscate un trabajo decente y haz de voluntaria en el refugio de gatitos diabéticos». Pero en vez de eso dije, «la vida a veces es horrible. Hay que apañárselas». «Otros se las apañan sin estafar a nadie», respondió ella. «Ilstan lo hace ayudando a la gente a sobrevivir». «Y esos ordaleses lo hacen destripando a la gente», dije, «quemando pueblos. En esa escala no estás tan mal». Se estiró, se levantó y se sacudió el vestido. «Gracias», dijo, «por no juzgarme». «¿Crees que yo también soy un estafador? ¿Por qué iba a juzgarte?» «Es lo primero que dices que me hace dudar», repuso, «porque todos los estafadores que conozco son unos merdes sentenciosos». Ahí estaba otra vez. ¿Verde? ¿Era una palabrota? Dos estrellas. Mejor que llamar gris azulado a alguien, digo yo. «El medio padre podría reconocerme», añadió mientras volvíamos hacia el dominio. «O a lo mejor no. Pero creo que es mejor que no esté presente cuando Ilstan hable con él». «Me parece bien», dije. «Creo que debería dirigirme yo a él». «Intentarás convencer a Wilsig de que eres un vago, ¿verdad?» «Mago», la corregí. «Y sí, Eso voy a hacer. Se supone que funciona bastante bien. Lo pone en mi libro. A esos ordaleses los impresioné. Tendrían que haberte ardido los ojos por leer tanta escritura, comentó. Tienes un rairo muy particular. Tú sí que haces unos giros muy particulares. En serio te lo digo. Rairo, repitió. Destino, o suerte, o... En realidad no es ninguna de las dos cosas, pero... ¿Cómo es que no sabes nada de esto? ¿De dónde eres en realidad? De Seattle. La miré. Allí no hay muchos anglosajones. El café es bueno, eso sí. Y las librerías. Estoy diciéndote la verdad, Sefawin. Solo llevo unos días en tu país. Y aún así hablas nuestro idioma. Vosotros habláis el mío. Puso los ojos en blanco. Para ya, le dije. Estaba comprobando la hora. Tenemos el sol detrás. Cosa que se averigua mirando el cielo. Hay sombras por todas partes. Son lo bastante largas para deducir la hora. Se detuvo en seco y me miró entornando los ojos. ¿Qué? Pregunté. Compruebo si las sombras son lo bastante oscuras. ¿Para qué? Para taparte la cara. Pero no, aún la distingo. No está ni de lejos lo bastante oscuro para mi gusto. Descubrí una sonrisa en sus labios. Entre nosotros había crecido una sinceridad tácita. Los dos teníamos partes incómodas en nuestro pasado. Yo no quería afrontar las mías, pero estaban ahí, justo por debajo de la superficie. Pero ambos seguíamos adelante. Y después de admitir unas cuantas cosas, en concreto su carencia de poderes, el aire parecía más despejado. Sefawin se acercó un poco más a mí. Me quedé paralizado. «Un momento», dije. «¿Eso era tontear? ¿Estábamos tonteando?» Puso los ojos en blanco de nuevo y siguió andando. «Así me gusta, John», pensé. «Una jugada de profesional». Parecían dárseme fatal las mujeres. Bueno era saberlo. Apreté el paso para alcanzarla. Había gente congregada delante de la choza. ¿Qué ocurría? Ah, estaban mirando una pila de unos 20 tapetes tejidos y una montaña de mantequilla tan alta como un niño pequeño. En cambio, los zapatos estaban desmontados en sus piezas más básicas. Hasta los cordones estaban deshechos en fibras. Era como si el espectro estuviera diciendo: «He hecho lo que me pedíais, pero para que veáis que no soy un pelele, he destrozado los zapatos, que lo sepáis». Leof levantó un tapete con gesto reverente. «¿Qué clase de espectro ha podido hacer esto?» Sefawin me miró y se me llevó a un lado. «¿Qué?» pregunté cuando ya no nos oían. «¿Has sido tú?» exigió saber. «No sé tejer tapetes. Casi no sé ni preparar ramen». «Su espectro es buena gente», dijo ella. «Pero débil. He hablado con los niños esta mañana y solo puede hacer una pequeña tarea cada vez y le cuesta muchos días. ¿Le has pedido a tu espectro que haga eso?» «Escucha, no es para tanto. A lo mejor el que me sigue a mí es más trabajador». «¿Cómo has podido amarrar a un espectro tan poderoso?» preguntó con brusquedad. «Y no a un lugar, sino a una persona. No tienes ningún sentido». «Lo sé», repliqué. «Prueba a ser yo. Cero estrellas. Peor que la cola light con un montón de azúcar». Un momento. ¿Cómo narices sabía yo a qué sabía eso? De verdad había cosas en mi pasado que era mejor olvidar. Sefawin frunció el ceño. «¿Qué es cero?» «¿En serio?» dije. «¿Esa es la parte del diálogo que te confunde?» «Es la parte confusa que casi llegaba a seguir», respondió. Miró hacia el dominio. «Venga, vamos a concretar el plan con Yazad. Quiero ver a mi hermano». Capítulo 19. Welbury no era la fortaleza gigantesca que uno podría imaginarse por cómo hablaban de ella los demás. Era más grande que Stenford, eso sí, y estaba rodeada por una muralla de madera. Pero las únicas estructuras de piedra que vi al acercarme eran las dos torres a ambos lados del portón. Empezaba a pensar que no iba a haber ningún castillo. Pero de todos modos, si fuese un ordalés invasor, a lo mejor aquella gruesa empalizada me desalentaría. Desde luego, cruzar el foso tenía que ser un incordio, suponiendo que los arqueros de la muralla estuvieran acribillándote a flechazos. Pero el pueblo no estaba lo bastante lejos de la costa para tranquilizarme. Ilstan me había contado ataques en los que intervenían decenas, o incluso centenares de barcos ordaleses. Traté de visualizarlo mientras llegaba por el camino, rodeado de gente leal a Yazad, con una cesta de manzanas atada a la espalda. 100 barcos inundando aquel camino de hombres fornidos con barba bien cuidada. Imaginé a la gente del dominio, que no tenían ni a un solo guerrero entre ellos, huyendo para salvar la vida. La pobre gente de Welbury estaba atrapada entre el bosque y el océano. Para mi gente serían unos terrenos de primera, pero allí tanto uno como el otro suponían un peligro. Sus enemigos eran móviles, pero ellos estaban retenidos allí por sus hogares, sus granjas, sus familias. Teniendo eso en cuenta, la muralla empezó a parecerme endeble como un mondadientes, el foso apenas un charquito. Habíamos llegado cuando la tarde ya acababa, confiando en que las sombras contribuirían a ocultar nuestras actividades. Yazad dejó en el suelo sus cestas de manzanas, que cargaba con un palo. Fue a charlar con los guardias del portón e hizo un pequeño intento de convertirlos hablándoles de la grandeza de Ahura Mazda. Los guardias se lo tomaron con buen humor y aceptaron las manzanas que les ofreció Yazad. Escruté sus rostros. Pero si Ulrich había dejado a alguien allí para atrapar a Ryan, esa persona estaría mirando desde un lugar más oculto. Ningún guardia nos miró dos veces. El pueblo estaba ajetreado a pesar de que la luz ya remitía. Había gente metiendo animales en varios rediles grandes y circulares dentro de la muralla, y visitando al herrero, o llevando leña en carretas, o yendo hacia casa. Toda una vida jugando a videojuegos me había enseñado a buscar una taberna o una posada, pero no vi ninguna. Me dio la impresión de que si alguien llegaba a Welbury era o bien porque conocía a alguien de allí, o bien porque tenía alguna profesión viajera respetable, como Sefa Winothok, y entonces te acogían encantados en alguna casa a cambio de tus servicios. Los amontonamientos de casas de una planta y techo de paja, como demasiados pájaros compartiendo nido, apretujaban las calles. La única excepción era el espacio inmediato a la muralla, donde había escaleras de madera para que subieran los guardias y vigilaran el exterior. El hedor me sorprendió. Había esperado que la gente apestara, pero mis compañeros no eran peores que mis amigos hippies que elegían renunciar al desodorante. Sefawin solía oler bien. En cambio, aquel lugar... Los olores de granja eran omnipresentes, pero solo como contrapartida a los olores humanos, mucho peores. Después de unas pocas inhalaciones, opté por respirar por la boca. Tenía el vago recuerdo de estudiar en clase los tiempos antiguos y preguntarme por qué alguna gente prefería vivir en el quinto pino en vez de en comunidad. Las ciudades eran una forma de vida superior, una fuente de conveniencia y cultura. Tenían cosas como panaderías y carnicerías y... ¿tiendas de velas? Pero llamar culto a aquel lugar era estirar la definición. No estaba interpretándose ninguna sinfonía, a menos que contara el zumbido de las moscas como contrapunto al de las botas despegándose del fango. El pueblo tenía que estar plagado de enfermedades, y el ruido era molesto. Quizá estuviera mejor defendido, pero tardé poco en empezar a añorar el aire pacífico del dominio. Dicho eso, me sorprendió la variedad de gente que vi allí dentro. Aunque la mayoría eran personas de tez pálida ataviadas con los vestidos de dos capas o la combinación de pantalones y jubón que asociaba con los anglosajones de ese lugar, también había gente con tonos de piel oscuros y bastante diversidad en el vestir, desde sombreros como el de Yazad hasta ropa colorida. Hasta vi una familia asiática. Siempre había pensado que en la época medieval la gente se quedaba donde nacía, al no tener locomotoras ni aeroplanos. Llegamos a una zona del pueblo menos abarrotada. Entre una casa y otra se veían pequeños sembrados o huertos. Yazad nos hizo entrar en un almacén poblado por sacos de grano y gatos que merodeaban. Uno se frotó contra mi pierna y luego me tiró un mordisco cuando intenté acariciarlo. Gatos. Eran iguales en todas las dimensiones. «Muy bien, amigos míos», dijo Yazad mientras dejábamos las cestas de manzanas. «Por la gracia de Ahura Mazda, hemos conseguido meteros en el pueblo. El alguacil Wilsic estará en su mansión preparándose para su festín y sus alardes nocturnos, a ser posible procurando meter a mi gente en problemas con lo que hagáis aquí». «Os dejamos las túnicas», dijo Sefawin quitándose la suya, que llevaba encima de la ropa igual que Ilstan y yo. «Y no te mencionaremos, Yazad». «Cuídate, amigo», añadió Ilstan mientras le daba también su túnica. Y si es verdad lo que dices de que a tu dios le importa la gente, podrías hacerle una ofrenda en nuestro nombre. Ahura Mazda solo acepta buenas palabras, buenos actos y buenos pensamientos, respondió Yazad. Pero le enviaré oraciones por vosotros. Cuando hayáis rescatado al chico y encontrado a los hombres malvados que perseguís, volved conmigo. Os demostraré lo mucho que puede mejorar la vida sin temer al firmamento. Creo que debería temerlo más si te hiciera caso, dijo Ilstan. Tu dios está lejos, Yazad, igual que tu tierra. No está más lejos tu corazón, repuso Yazad sacando la vara de entre las cestas que había traído. Tú callado, Runian. Le di las gracias mientras lo cogía. Era de manzano, suave al tacto. Había mencionado que me gustaría tener uno, y Yazad me había ofrecido aquel, ya que le recordaba a los de los Magi. Nosotros nos volvemos hacia casa, nos dijo Yazad. Delm no lleva la cuenta en el portón, excepto la de las manzanas que aún tendré que darle. Nos abrazó a los tres. Luego Ilstan asintió mirándonos a Sefawin y a mí, y todos nos pusimos la capucha de la capa. Salimos juntos por la puerta lateral del almacén, seguidos por una cuarta figura más menuda. ¿Qué? Dijo Zog cuando nos volvimos hacia ella. Sería mejor que te quedaras con ellos, abuela Zog, respondió Ilstan. Soy dueña de mí misma, afirmó Zog. Nuestra misión es peligrosa, dijo Sefawin. Lo sé, respondió la anciana. Y si no os ayudo, acabaréis muertos. Además, el huerto de manzanos es aburrido y vosotros interesantes. La decisión está tomada. Voy a acompañaros. Esperaba que los demás se lo prohibieran directamente. Aquel no era lugar para alguien que debía de rondar los 80 años, pero Sefawin y Ilstan se miraron y no dijeron nada más. Yo tampoco abrí la boca. Zog sabría cuidarse mejor que yo en aquel mundo. Con un poco de suerte, podría compensar mis carencias con las ventajas particulares que tenía, porque había llegado el momento de demostrar que era un mago. Preguntas y respuestas. ¿Cómo es que en la Gran Bretaña de mi dimensión, previa a la conquista normanda, todo el mundo habla inglés moderno? ¿No haría falta un alineamiento increíble de factores sociales y lingüísticos que no se daría ni por puro milagro de forma tan conveniente? Respuesta. Parece ser que no.